Lección 3 para el 17 de octubre del 2020. La ley como educadora. Sábado 10 de octubre. Para el estudio durante toda esta semana vamos a ir leyendo Deuteronomio 6:5, también Deuteronomio 31 del 9 al 27, Romanos capítulo 3 versículos 19 al 23, Apocalipsis 12:17 y 14:12. Marcos 6, 25 al 27 y Hebreos 5, 8. Para memorizar, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Al advertir a los gálatas contra el legalismo, Pablo escribió, «Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera». Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Gálatas 3:21. Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Y sin embargo, el argumento de Pablo es para nosotros como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. ¿Por qué? Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero de pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Gálatas 3:22. Si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia? ¿La ley entonces solo cumple una función negativa? ¿Sólo está allí para mostrarnos nuestros pecados? No, la ley también existe para señalarnos el camino de la vida que sólo se encuentra en Jesús. De esto debería tratarse también la verdadera educación que nos indica una vida de gracia, de fe y de obediencia a Cristo. Esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no pueda salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios.